noche dicen que a buscarlo. Ella se escapa, no importa, no escucha, a nadie hace caso. Ese que quiere a su lado es un vago y solo le miente. Está jugándole mal al amor de un adolescente. No saben que el amor le va a causar dolor, que hay sentimientos que lastiman. No saben que ese es un aprovechador, el creador de una mentira. No saben que el amor le va a causar dolor, que hay sentimientos que lastiman. No saben que ese es un aprovechador, el creador de una mentira. De una mentira. Ella se escapa en su moto a la noche, no quiere estar sola. Ella lo busca, lo llama, lo espera, a nadie le cree. Ese que ahora la está enamorando le miente en la cara. A escondidas la quiere tener solo en una cama. No saben que el amor le va a causar dolor, que hay sentimientos que lastiman. No saben que ese es un aprovechador, el creador de una mentira. No saben que el amor le va a causar dolor, que hay sentimientos que lastiman. No saben que ese es un aprovechador, el creador de una mentira. De una mentira. Saben que ese es un aprovechador, el creador de una mentira. Ella se escapa en su moto a la noche, dicen que a buscarlo.